reclama la isla nena a todos los coricanos para que unamos las manos en pos de aliviar su pena. Con solidaridad plena te pido el llanto te seque, tu protesta no encaneques, pues lo injusto derrotamos si al unísono gritamos fuera Marina de Vieques. Si al unísono gritamos fuera Marina de Vieques. Que cesen los bombardeos por tierra, aire y por mar. Que dejen de disparar, esos son nuestros deseos. Los proyectiles son feos, las bombas no son tembleques. Por cada playa que ahueque tu gobierno americano, te gritará un boricano, fuera Marina de Vieques. Te gritará un boricano, fuera Marina de Vieques. No abuses de la bondad, oye Marina de guerra, abandona ya esta tierra y déjala terquedad. Por tu propia voluntad, ven recoge tus tereques, al pueblo ya no embeleques y márchate a cualquier parte y dejará de gritarse fuera Marina de Vieques. Y dejará de gritarse fuera Marina de Vieques. Porque el pueblo ha dicho basta, fuera Marina de Vieques.